FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 5 de junio. A una semana del comienzo del Mundial, las pelotas están bien infladas. Millones de fanáticos de todo el mundo lo único que hacen es hinchar. Las redes de los arcos están guardaditas y las redes sociales de Internet atestadas de periodistas deportivos que ya no saben de qué más hablar. Mientras tanto, en el Congreso argentino, los novios y novias esperan ansiosamente el sí. Los senadores y senadoras esperan ansiosamente quedar suficientemente progres sin ir al infierno. Parece que la CIDE fue la que avisó de las escuchas de Macri. ¿Se viene la pelea en lo de Jorge Rial de los espías nacionales versus los capitalinos? ¿Seguirán denunciándose públicamente las operaciones políticas que se hacen cada uno? ¿Veremos este verano los espías se divierten en los teatros de Mardel? Mañana los radicales salen a votar. Sí, en serio, los radicales. Alfonsín versus Cobos. Que se quiebre pero no se doble, etc. Ahora, ¿qué tienen los radicales de radicales? O sea, si los de Al-Qaeda son islamitas radicales, ¿los radicales son qué radicales? ¿Hay radicales radicales? Y hablando de nariguetazos, qué moco el de Mocus. Parecía que empataba y le escupieron el asado o la arepa. Como sea, Santos, que de idem tiene poco, va para presidente. Lo de Mocus sigue verde. Y hablando de mocos, en Israel les avisaron que les iba un barco lleno de gente con gripe A y le aplicaron una vacuna a la Medio Oriente. Ayuda humanitaria a las pelotas. Paz ni a ganchos. Así se expresa el país elegido por Dios. Che, barba, copate. La próxima elegía Costa Rica, que no tiene ejército, dale. Y así, con sol y sin sombrilla, entramos en un nuevo estado de coma. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas, por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es en mí, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. La comida te cayó pesada. 2 horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Buenas tardes a todos en este sábado soleado, ¿eh? Al fin, un sábado con sol. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, que anda por ahí, dando vueltas también. Un nuevo programa de Estado de Coma. Así es. Sábado 5 de junio, dijimos recién en el editorial. 5 de junio, ya estamos... Ya estamos a mitad de año. A mitad de año. Sí. Qué bárbaro. Ya pasó el bicentenario, falta pasar el mundial. Pero cosas que ha dejado este bicentenario, ¿no? Esta, ay, no me digas. Esta unión entre todos los argentinos, claro, para festejar y celebrar el nacimiento, uh-huh, de la patria, ¿no? Así como fue mágico. Fue como mágico, ¿no? Esto de la unión, digo. Sí, sí, sí. De golpe y porrazo. Así el bicentenario fue la excusa para. No, ni de golpe ni de porrazo, si querés. Bueno, sí. Así como. No se me ocurre decir otra cosa que mágico, no sea de golpe. Mágico. Sí, como te dije al principio. Y cosas que han dejado estos festejos del bicentenario. Honestidad. Ay, no, honestidad, me digas. En el pueblo argentino. Pero qué maravilla. Sí, resulta que hoy, cuando nuestro operador venía a producir y luego a operar este programa, que nosotros hacemos con mucha alegría, aunque no se note a veces, venía en el tren, en el, sí, furgón, ¿no? Y venía con su bicicleta. Ah, su nueva bicicleta. Su nueva bicicleta. ¿Qué tal, Su nueva bicicleta que hacía mucho tiempo que no venía él en bicicleta. Sí, mucho. Y ahí el tema, el porqué, de por qué contamos esto, ¿no? Que, del por qué le pasó lo que le pasó. Resulta que cuando llega Moreno, ¿no? Él se baja hablando por teléfono, produciendo por teléfono, porque el tipo está siempre produciendo, ah, para todos. Sí, su vida es producir. Siempre listo. Sí. Él me va a odiar, sí, por esto que acabo de decir, lo de siempre listo, digo. No tiene así como una, bueno, una gran afinidad con los Boy Scouts, pero bueno. Podemos después detallarlo en otro momento, esto de los Boy Scouts. Ay, porque siempre. Yo tampoco tengo mucha afinidad. Libremente, lo... dale. No. Entonces, bueno, se baja hablando por teléfono, así, qué sé yo, que esto, que lo otro. Llega a la rampa de la estación, ¿no? Y llega al paso a nivel y dice, me falta algo. Notaba una ausencia. No. Sí, notaba cierta ausencia al lado suyo. ¿Color de la ausencia? Color de la ausencia. Me podrán disculpar porque bordó, no miré. Marroncito, sí, un bordó muy gastado ya, ah, ¿no? Mira. Entonces, mira, sí, y ese elemento bordó, bípedo, no bípedo, bicicleta, como si diga, ¿sí? La bicicleta le faltaba. No. Sí. Entonces, alarmado, ¿no? Por esta situación, por esta carencia, ¿no? El tipo corta el teléfono. Y sale corriendo otra vez al tren que todavía estaba ahí en el andén. Sí. Había llegado de 11, ¿no? El tren y todavía estaba ahí en el andén. Todavía no había vuelto. Ajá. Entonces se sube corriendo así. Y sigue corriendo arriba del tren el tipo. Lo que demuestra el gran estado atlético de nuestro, mirá, operador. Esa, ¿eh? No la teníamos. Sí. Y cuando llega al furgón, se da cuenta que su bicicleta estaba. Bien. Sí, ahí está, con la capucha ahí como tenemos, si fuera Rocky. Tipo Rocky. Entonces, qué bueno esto del festejo del bicentenario, ¿no? Que qué grande. Dejó esto, este esta carácter honestidad, este carácter, sí. En el pueblo, ¿no? Argentino. Y esta solidaridad de los compañeros y compañeras que viajan en el Sarmiento a trabajar. No, ¿no? Tocarás lo que no es tuyo. No tocarás lo que es. Ni del, te lo llevarás. Lo que ni es andarás del, en este caso. lo que es del prójimo, podríamos decir. Porque sí, sí. Hay un sentimiento de proximidad, ¿no? El tipo está inventando palabras acá al aire. Hay un sentimiento como de pertenencia. Sí, de comunión entre todos. De comunión entre la gente del furgón. Que viajan en el furgón, ¿no? Entonces, un tipo que se olvida su bicicleta en el furgón, y sí, si la busca, la encuentra, ¿no? Mira vos. No sé. ¿Se pondrá ahora el oyente a experimentar con esto? Por esto que decís. Yo no lo probaría un igual. Un tipo que no lo deja su bicicleta en el furgón la encuentra. Yo no lo intentaría. No, la verdad es que yo tampoco, pero bueno. Nunca hay que tentar a la suerte tampoco, ¿no? Ajá. Como que uno, bueno, pasa una sola vez, listo, sí. Ya está, cortémosla ahí, no sigamos. Claro, es como cuando dicen los que van a jugar que, bueno, juegan, aciertan, recaudan un dinero importante y ahí hay que retirarse. Eso es otra cosa. ¿Es otra cosa? Sí, eso es otra cosa, pero porque no sé. Ya no estamos hablando de espíritu honesto ni solidario, estamos hablando de espíritu ambicioso y ya. Bueno, está bien. 466-6559-1561-540359, las vías de comunicación. Sí, para que se comuniquen con nosotros y nos manden mensajitos, nos cuenten algo que nos quieran decir, ¿no? Sí, que nos cuenten, a ver, ¿qué cosas han olvidado? Así, porque digamos, olvidar una bicicleta no es... Yo conozco a alguien que una vez se olvidó que había ido en auto a trabajar, por ejemplo. Y estaba en la parada del bondi y una compañera le dijo, ¿qué haces ahí? Espera el bondi para volver a casa. Pero vos no viniste en auto hoy. Y por ahí el tipo quería volverse... No, la tipa. La tipa quería volverse... No, ahí ella recordó que había ido en auto a la escuela a trabajar. Pero bueno, cosas que pasan. Que nos cuenten, olvidos, los oyentes que están del otro lado escuchándonos. No se olviden de contarnos. No Bien. Se olviden. ¿Nos vamos con un temita? Vamos con... Tenemos algo para presentarles así en primicia en FM Moreno, que es el tema de difusión del último disco de Calamaro, que ya lo tenemos acá. El tema se llama Los Divinos, ¿sí? Es el corte de difusión que tiene, reúne todas las características de lo que debe ser un corte de difusión de un disco, ¿sí? Es así, muy pegadizo, muy comercial, si se quiere, y como todo tema de Calamaro, como todo disco de Calamaro, es muy Calamaro, ¿no? Vamos entonces a escucharlo. Dale con Los Divinos. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. Que no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos como todos los veranos. La ciudad se queda sola y nadie te da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy. Seguimos en estado de coma. Mensaje que ha llegado al 15-61-54-03-59. Sí, ya llegó. Mirá. Uno que dice: ¿de verdad va a ser el último disco de Calamaro? Gracias, señor. Jeje, me empacha tanta rima consonante. Salve estado de coma, Javier. Muchas gracias, Javier. Es el último disco que sacó por ahora. No sé si será el último de toda su carrera o de su vida artística, si tiene una carrera artística, una vida artística. Igual, como que, qué sé yo, yo lo estuve escuchando y personalmente yo soy muy crítico de, no de todos los músicos, de Calamaro en especial. De Calamaro en y especial. Hay algunos temas que zafan. Hay algunos temas que garpan, como dijo una vez un amigo mío, hablando de otro disco, de otro personaje que yo no comparto mucho. Sí. Hay temas que garpan. ¿Sí? ¿No nos puedes decir de quién? ¿De quién qué? No, porque dijiste ahí haciéndote el misterioso. De otro... Ah, de Gustavo Cerati. Sí. Mira. Sí. Claro. Estamos en estado de coma, empezamos a resucitar un par de muertos, ¿no? Buah. En fin. Bueno, seguimos. ¿Con qué? Sí, vamos. Exactamente, a eso es lo que iba a anunciar ahora. Iba a anunciar los teléfonos para que participen de la frase. Una frase que es muy fácil. ¿Sí? Sí. Para adivinar quién lo dijo, tienen que llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y están participando de el sorteo ¿de qué? De una pasta frola de la panadería y confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Sí, y tienen que mandar el número de DNI. Sí, los últimos tres números. Los últimos tres, sí, no todos, los últimos tres, está. La frase fue una frase que se escuchó en la semana. Y decía esto: si salgo campeón es que me haga la colita, el que hace el gol. Si salgo campeón es que me haga la colita, el que hace el gol. ¿What? Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Tal vez si la hubiéramos dicho, como sucede a veces que vos lees la frase. Sí. Podría no hubiera ser, sido tan fácil. Esa voz es irreconocible, inconfundible. Inconfundible. Inconfundible. No, sí. Es inconfundible la voz. Inconfundible, claro. Está bien, gracias. Quise decir inconfundible y dije cualquier cosa. Y es muy inconfundible también el tipo de declaración. Esta persona nos tiene acostumbrado por ahí a alguna que otra declaración. Sí. Muy honesta, ¿no? Muy honesta. Muy honesta. Ya... A mí me surgieron algunas dudas. Sí, a ver. ¿Cuáles? Por ejemplo, si lo dijo porque no le tiene fe a la selección. Si lo dijo porque en realidad ya se la hicieron y entonces una más. Una mancha más al tigre. Sí, claro. ¿Qué le hace? Es probable ¿qué es lo probable? Es probable que no le tenga mucha fe a la selección. Ajá. Entonces se anime a decir lo que dijo. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? Yo si estuviera en su lugar, ni aunque no le tuviera fe, lo diría. Por esto de no tentar la suerte, ¿no? Que decíamos antes. Que por ahí uno tienta la suerte y se equivoca. Pero qué sé yo, por ahí una de esas también es doble el sentido. ¿Sí? ¿Te parece? Por ahí el tipo está jugando a dos puntas. Ah. ¿No? Puede ser. Sí. Cuestión de gustos. Bueno, entonces nos llaman al 466-6559, nos mandan un mensaje de texto al 15-61-54-0359 y nos dicen quién dijo esto y nos dejan sus últimos tres números de DNI y están participando automáticamente de una pasta frola, gentileza de panadería y confitería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña 1952. Qué publicitario. Oh, miña maconia, miña torcida. Miña querida, miña galera, oh miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira, oh miña menina, miña querida, miña valera, oh miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera. Oh miña menina, miña querida, miña Valeria. Oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera. Oh, vencida, miña querida, miña galera, miña vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña Valeria, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera. Estado de coma. Un paso más acá. Ooh, yeah. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llega todo mojado para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. Continuamos, 13:26, 4 minutos para que a mí me empiece a dar hambre. ¿Eh? Cierto. Así que ya saben, todos los que están escuchando, vienen acá a la radio y me traen, nos traen algo para comer. Ah, ¿eh? Está bien. Ahí está. Porque sí, no me van a dejar comer solo a mí ustedes. Entonces tengo que compartir. O sea que no pasa porque no. No, no, vamos porque a... ustedes no me dejan comer. Ah, sino, ¿eh? No, no te sale, no te nace así esta cosa del compartir. No. Simplemente ¿qué? Es porque nosotros no te vamos a dejar. Exactamente. ¿Eh? Así que vienen y traen algo. Decían algunos oyentes que no se había escuchado bien el tema de la frase. Sí, y también Javi y Sergio mandaron mensajes. Sí. No acertaron. No acertaron. No acertaron. ¿Podemos, operador, repetir la frase? Escuchen, estén atentos porque se están jugando una pastafrola, ¿eh? Dale. Si salgo campeón, el que me haga la colita, el que hace el gol. Si salgo campeón, el que me haga la colita, el que hace el gol. Ahí está. Sí, creo que se escuchó, ¿sí? Salió bien. Sí. En la edición, claro, la tuvimos que repetir en la edición porque era muy cortita, ¿eh? Entonces la editamos repetida, uh-huh, así, para que se entienda un poquito mejor. ¿Sí? Sí. Bien. Hoy tenemos a un músico invitado muy particular que antes de irse estuvo en estado de coma y nos dejó un regalito muy especial, ¿no? ¿Querés presentarlo, por favor? ¿De quién estamos hablando? Sí, lo vamos a presentar. Vamos a ver si podemos escuchar algo. ¿Podemos escuchar? Ante el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Decir que tenemos así un cachitito antes de la tanda media hora, porque si no te hubiera dicho que lo dejes correr, me pone piel de gallina. Estamos hablando del señor Rubén Juárez, músico de tango. Sí, que sí. Bueno, se fue hace unos días nomás. Sí, esta semana. Esta semana, el lunes. El lunes fue... El 31 de mayo. 31 de mayo, sí. Este señor, bueno, nacido en noviembre de 1947 en la ciudad de Ballesteros, provincia de Córdoba. Luego se mudó a la ciudad de Avellaneda, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Y desde los 6 años estudió bandoneón. Perdón. A los 9 años ingresó en la orquesta juvenil del Club Independiente. Estuvo estudiando guitarra también, yo esto no lo sabía, este dato. Yo pensé que lo de él había sido siempre el bandoneón, pero no. En paralelo estudió guitarra y esto lo llevó a integrar varios conjuntos de rock. Mirá vos. Así como te lo digo, mirá qué cosa extraña. Tenía pinta de rockero igual, ¿eh? ¿Tenía pinta de rockero? Sí, así un tipo grandote, como fornido, ¿no? A mí me parece que podría tener pinta, haber tenido pinta de boxeador, pero rockero no sé si me daba rockero, bueno, ¿eh? Boxeador, rockero, es prácticamente lo mismo. Ah, ¿sí? Así era vos. Bueno, déjame que después por ahí lo puedo pensar. Años más tarde, entre el estudio del bandoneón y de la guitarra, conoció al guitarrista Héctor Arbelo, quien había tocado junto a Julio Sosa, sí, un conocido músico, y formaron un dúo con el que empezaron a hacer giras por el interior del país. Luego, en el año 1969, con 22 añitos nada más, por intermedio de Lucio de Mare, Rubén Juárez llegó a la Boat Caño 14, en donde... debutó. El nombre, Caño 14. Claro, Caño 14, sí, donde fue su debut categórico y consagratorio, digamos, lo que lo impulsó a ser reconocido en el ambiente de la música y en el ambiente del tango. Sí. Vamos a estar charlando acerca de este músico más adelante. Ahora vamos a escuchar una canción que es, si no me equivoco, Bandoneón Arrabalero. Vamos con eso. Dale. Bandoneón Arrabalero. Viejo fuelle desinflado, te encontré como a un bebete que la madre

Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Me dejó sola, yo estaba esperando para empezar a bailar. ¿El qué? El Camino de los Elefantes. Ah, no, lo que pasa es que estoy tan cómodamente sentado acá que, no sé, preferí sentarme, no bailar. Bueno, está bien. Después si querés bailamos. Bueno, en la segunda hora que nos ponemos más arriba. ¿Más arriba? Sí. Arriba nos subimos un taburete y hacemos programa. Ah, mirá vos. Bueno, está bien. Vamos a ir con un poquito de agenda. Dale, queremos tanto agenda. Queremos tanto agenda. Este sábado 5 de junio a las 21 horas, rock y blues argentino, Don Vilanova, Botafogo, o sea. Sí. ¿Sí? Sí. En el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Ajá. Esto es en Asconapé y Jolie. Lo digo así porque nunca me acuerdo de la dirección exacta del teatro. La municipalidad está Asconapé al 51, así que eso debe ser Asconapé al 60. No, porque baja para aquel lado. Sube para abajo. Sí. Ah, sube para abajo. Una de las grandes relatividades del mundo sube moderno, para ¿no? Abajo. Me hace acordar una historia de Cortázar. Ya lo dijo Moreno es así, tal cual. Moreno es así. Sí, Einstein cuando dijo nada es absoluto, todo es relativo. Todo es relativo. Lo hizo mirando un mapa de Moreno, señores. Mira vos. Sí. No sabía eso. Después me tenés que contar bien de dónde sacaste esa data. Después te explico yo. Quiero estar segura. Que me garantices eso es así. Esta es la otra historia, señores. Que me vienen con piña acá. Mira vos. Bueno, está bien. Vamos con más agenda. Sí. Esta noche a las 21 horas puntual del Transformador presentan a Los Unita en La Casona. Ajá. Los Unita estuvieron. Recordamos a los oyentes que estuvieron con nosotros aquí. Nos hemos divertido mucho. Muchísimo. Todavía yo no tuve oportunidad de ir a verlos vos. Yo tampoco. Que podemos ir en cualquier momento, ¿no? Sí, por ejemplo, podemos ir esta noche, a las 21 horas. Esta noche. Sí. Después va a estar Páramo, Federico Falcón con sus canciones, acompañado por Zoema. La entrada es gratis y la salida a la gorra. Si alguien tiene ganas de... ¿Zoema, que es un sindicato? Zoema. No, sindicato, supongo que el señor no va a estar a... obreros... Federico Falcón. Y empleados de la metalurgia argentina, ahí está. ¿Sí? Sí. Es un sindicato. ¿Es un sindicato? No. Pero si fuera un sindicato estarían las siglas ahí, todas en mayúscula. Y ahí lo único que está en mayúscula es la S. Es que lo único que importa es el sindicato. Bueno, en fin. La cuestión es que... Vuelvo a pasar la agenda. Sí. A las 21 horas este sábado van a estar los Unita en La Casona. Sí. Lo que me gustaría saber... ¿Qué? A ver si el operador nos puede dar una mano. ¿Sobre? Es la dirección, porque acá no la tengo. En el del Transformador... Caseros y Lavallol. Esto es en Aedo, a una cuadra de la estación. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora nos vamos a un temita, ¿o no? Que estamos escuchando ahí. A ver, ¿qué el nuevo, un tema del nuevo disco de Sabina que salió el año pasado. Ah, mirá. Sí. ¿Esto es Tiramisú de Limón? Tiramisú de Limón. Las cenizas del amor, las verbenas del pasado, gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís, al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tira mi su de limón, helado de agua ardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana soy. Continuamos en estado de coma 13.43 y tenemos acá a nuestro artista local, ¿no? Cristian Pablo Domínguez, ¿qué tal? Cristian? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la gente? Les traigo paz, les traigo amor, como dijo el señor Burns. Hoy estaba mirando Los Simpsons. Bueno, muchas gracias. Influenciado por unos temas raros. Sí, lo veo acá con una tacita. ¿Qué está tomando usted? Sí, ustedes vieron que traje una taza, ¿sí? Sí. ¿Este bonsai de qué es? A ver si saben. De palo borracho, parece. Muy bien, un bonsai de palo borracho. Y ajá, quiero proponerles hacer una experiencia con la naturaleza. Para mostrarles que... ¿En vivo? Para mostrarles que el hombre se puede comunicar con la naturaleza. ¿La gran Rolando Graña va a ser? Exactamente. Esperá, él me copió a mí. Mira. No, yo, ¿en serio? Lo que les propongo ahora es mezclar algunas cosas dentro de esta taza y tomar un té para que ustedes puedan tener un diálogo con el árbol, ¿sí? Yo ofrezco de medium. Él va a expresar todos sus pensamientos con respecto a lo que ustedes le quieran preguntar, ¿sí? O sea, que usted con este té, automáticamente, sí, usted con este té, se va a transformar en este bonsai que tenemos acá. Exactamente. Y el bonsai nos va a hablar en vivo para todos los que nos están escuchando. Exactamente, ustedes le van a poder preguntar lo que quieran. Por favor, ya. Esperen que los oyentes van a poder escuchar el bonsai hablando también. Sí, exacto. Es una experiencia que pueden probarlo con un té de floripondio, si quieren. Chicos, ¿le parece? Yo tenía entendido que... apologético. No, además yo tenía entendido que te di floripondio, bueno. No, pero eso es espiritual. Una cosa es hacerlo espiritualmente y otra cosa es hacerlo de drogón. Es muy peligroso. Es peligroso el floripondio. Es un viaje de ida. Sí. Bueno, a ver, empiece, por favor. Estoy muy ansioso. Me bebo la taza. Cristian. ¿Está bien, Cristian? Hola, mi nombre es Juan Carlos Sabia y soy un palo borracho. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos Sabia, mire usted. ya que está, ¿no? Queríamos arrancar con todo esto que está pasando últimamente entre Argentina y Uruguay. Queríamos preguntarle sobre el conflicto de Bosnia. ¿Qué opina usted? Mira, yo te digo algo. Pará, me está pegando esto. Nosotros en el sindicato de Pablo Borracho creemos que el más peligroso es el castor. Bueno, pero a ver, Bosnia mata a sus hermanos árboles y, no sé, encima una falla podría llevar a peligrar el río. Sí, eso nosotros lo sabemos porque lo venimos hablando siempre. Lo único que yo te puedo decir que es más peligroso el castor porque es parte de la sinarquía internacional, que con sus ideas foráneas quiere construir estanques amenazando a nuestras especies. Bueno, suponiendo que el castor es malo, ¿no? Bosnia, ¿no lo sería menos? Mira, sí, pero yo a Bosnia me la paso por el capullo de algodón, te digo. Nosotros estamos afiliados al gobierno y preferimos cortar puente a favor de la erradicación del castor, ¿sí? Porque nos roden a nosotros y mañana pueden venir a roer a tu hijo. ¿Y de los asambleístas qué opina? Son unos imbéciles cuyo pensamiento se acerca al de un caracol drogado. Sí, y tal cual son peligrosos. Igual yo tengo un amigo asambleísta. ¿Y qué es lo que le cuenta? Que se garcha de lo lindo en los cortes. Eso yo quería. Y mirá, y ahora que se viene el mundial me dijo que iban a levantar el corte. Pero ahora si se cruzan con Uruguay en octavo se pudre todo si no llegan a ganar. Dijeron que están dispuestos a sitiar Montevideo y que le vayan a pedir ayuda a Portugal. ¿Usted está en contra del medio ambiente? A ver, ¿conoces el refrán que el árbol no deja ver el bosque? No se coman la idea esa de que trajeron los extranjeros, más que nada los pinos vinieron, ¿sí? Con solanas, ¿sí? Vos sabés que yo hablando con un umbú, ¿sí? Y una cannabis, terminamos sacando... ¡Se corta, se corta, se corta! ¡Vuelvo! Cristian, ¿está bien? Esperen, esperá, sosteneme, estoy mareado, estoy mareado. Ay, listo. Impresionante la experiencia que nos trajo para hoy. Poder hablar con un... Tráeme un vasito de agua, por favor. Con un bonsai. Sí, ya. Y ya preguntarle sobre qué opina sobre el conflicto de una, sobre el conflicto de Bosnia, una experiencia muy, sí, muy interesante, ¿eh? Exclusiva acá, en FM Moreno. Totalmente. Para Estado de Coma. Bueno, bien. ¿Me permiten volver en mí? ¿Sí? Por favor. Ahí, sí. Del otro lado veo un hippie de alma. Ajá. O sea, medio ario, pero es un hippie al fin y al cabo. Bueno. Sí. Bueno, yo les traigo, como siempre, todo lo que es esto de... Ah, tiene más para aportarnos. En las fiestas, en donde si quieren me pueden venir a escuchar. ¿Y va a someterse a experiencias de este tipo, como lo que acaba de hacer? Sí, está contemplado dentro del currículum. Dentro del currículum. Sí, exactamente. Bueno. Mirá, me voy a presentar en una fiesta, por esto del matrimonio igualitario, ¿sí? En el Zoom de la comunidad... Perdón, ¿por qué me abraza? no es por nada. Yo lo considero mi amigo. Sí, bueno. Siga, por favor. En el Zoom, ¿sí? De la comunidad de Yemen, ¿sí? Por el matrimonio igualitario y por una canasta de alimentos menos dilatada, porque cada día se hace más difícil acceder a los alimentos. Después, en el marco de los 200 años del Bicentenario, ¿sí? ¿Sí? Hay un hito fundamental que vamos a destacar a la orilla del río Reconquista entre los yuyos, ¿sí? Que es la introducción del papel higiénico al virreinato del río La Plata. Hoy es 6, ¿no? Hoy es 6. No, 5. Hoy es 5. Se cumple 200 años de la introducción del papel higiénico al virreinato Río de la Plata. Qué dato interesante, ¿eh? Hablando de la otra historia. Sí, exactamente. Sí. Va a venir Fuerza Yuta, así, a hacer una obra teatral ahí en el río. Así que si, el que quiere venir... ¿En el Reconquista va a ser Reconquista, esto? Exactamente. Le vamos a contar la historia que antes nos limpiamos con la Gaceta Mercantil. Así que, bueno... Y los niños expósitos se ponían la gorra y era muy dura la Gaceta en esa época. Che. Bueno, les traje un cuento también. Pero hoy les voy a explicar a los niños, ¿sí? Un cuento infantil para explicarle a los niños acerca de lo que es la igualdad y el matrimonio. Ajá. Si me quieren dar presentación, lo esperamos. Tito y Petuta emprendieron su regreso en el tiempo a Ñomolandia. Llegaron a la conclusión que en los lugares de agitación y estado de sitio no podrían trabajar, por lo que resolvieron probar recuperando una radio, la FM Dealer. Junto con la ayuda del mago Smerlin y su varita mágica, hicieron funcionar nuevamente los equipos de una radio. Se repartieron las tareas. El mago Smerlin se encargaría de procesarla. Tito la vendería y Pituta conseguiría la materia prima. Me refiero a la noticia, no sean mal pensados. La primera de ella se refería a la unión igualitaria de los espartajos. Pituta entrevistó a varios referentes sobre la cuestión y dijo: estoy con el líder de los Ogros General del Trabajo, más conocida como la OGT. ¿Qué opina usted sobre la igualdad de los derechos para la unión espartajana? Y el señor Mongoyano, un ogro afable, otrora machista, contestó: como buen ciudadano, estoy de acuerdo que se reconozcan esos derechos independientemente de que les carguen carne por el baúl. Otro referente, el obispón de La Plata, monseñor de la Pistola, dijo: creo que son unos enfermos y a pesar de que se vacunan entre ellos, no se curan. Así que propongo 3 tiros en la cabeza o en su defecto un golpe de estado que restituya esta manga de invertidos al rebaño de Dios. Otro referente, que en los pasillos del recinto gritaba: ¡caos, guerra, peste, hambre!, la diputada ogra Elisa Chorrió, decía: si esto no se aprueba, es culpa de este gobierno montonero. Y si esto se aprueba, es culpa de este gobierno montonero. Las opiniones se sucedían una tras otra, mientras en los estudios de la radio dealer, Tito comunicaba a los oyentes su editorial. Y decía lo siguiente a micrófono abierto: me pregunto yo, ¿por qué una persona no es igual a otra si el espartajo Roberto Pisa reivindicaba a los ogros con capacidades distintas para conseguir alimentos que se le debía alojar una bala en el testículo? ¿Por qué no pueden ser una familia como otras? ¿O acaso no se gastan el mes en un celular de 3 lucas y después no tienen que comer? ¿O acaso no desean vivir en un country de hongos alejados de los consumidores de Paco y amantes de la cumbia, cuyos principales actividades ser maratonista antipolicial? ¿O acaso no contratan ogros de comarcas limítrofes o del interior y los tienen como mascotas haciéndole limpiar la morada por 2 pesos la hora? El programa se iba y nuestros 3 amigos combinaron para marchar a favor de la unión igualitaria. En la plaza del Cago de Paloma se unieron a una columna de monjes del Ku Klux Klan, Opus Dei y la Liga Católica de Macho o Muerte. Nuestros amigos otra vez habían errado su marcha. Creyendo que estaban en la correcta, se habían unido a la contramarcha. El mago Smerlin agitaba su varita con una cinta rosa y llevaba una remera del Centro Cultural Aputazarte, que decía: ni paso a paso, ni piano piano, ano ano. Pituta y Tito portaban una bandera multicolor, acompañada con pancartas que decían: ¿por qué la tijereteada y el arañazo a la criollita no tienen que hacernos pensar ante la ley que todos somos iguales? Y llevaban la firma de FM Dealer y agrupación Torta Aria. Los manifestantes advirtieron su presencia. El mago Merlin señalaba: mirá, van disfrazados con capuchas blancas y con cruces prendidas a fuego. Están en contra de la iglesia. Además llevan itaca, rastrillo, batería de auto y lanzamisiles. Van a hacer fuegos artificiales, una fiesta colorida como siempre. Pero eso no era así. ¡Ah! ¿Ustedes apoyan la igualdad, muchachos? La batería del Sandy Tela. A este meterle los electrodos ahí atrás. Y a esta gatita, dame la escopeta de doble caño. A ver, gatita, date vuelta. Y a vos, mago Merlin, mirá, una moneda nueva del Bicentenario. Agachate, agarrala. ¡Ahí te va la varita! Ahora sí están bautizados, vayan a la otra marcha. Moraleja: ojo al piojo, no sean por fiado que por confiado, la igualdad no la van a ganar de fiado. Más bien esfuerzos hay que hacer para entender lo que te van a romper. Gracias. Para quemar un rato,

malos momentos entre Macri y Moyano. El empresario Macri acordó con el empresario Moyano patear la cuestión de las restricciones horarias de carga y descarga de camiones para la semana que viene. A la salida de la reunión, el millonario Macri hizo un paralelismo con el millonario Moyano, diciendo que él también era conductor de un camión llamado Buenos Aires. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Zarpados en Counter-Strike. Israel detuvo a sangre y fuego un barco que se acercaba a la franja de Gaza con ayuda humanitaria. El ataque realizado en aguas internacionales dejó al menos 9 muertos y decenas de heridos. La responsable de explicaciones de la Cancillería israelí, Rebeca Goatiros, explicó que los soldados abordaron el barco para ayudar a los inexpertos navegantes. Había un barco chiquitito, había un barco chiquitito que no sabía navegar, que no sabía navegar. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a colarme otros nombres, a colarme en el traje de la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, postalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en una ley, policía que en Bruma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelí. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Yeah, yeah, yeah. La del pirata cojo, la del pirata cojo. Estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Ahí estoy bailando, ¿eh? Sí, sí, te veo. Ahí está. Estabas demasiado cómodo ahí. 14:10, ¿sí? Sí. Pasaron las 2 de la tarde, segunda hora de programa, y ya nos pusimos pum para arriba. Pum para arriba. Sí. Comuníquense con nosotros. Sí. ¿A qué números? Al 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Pueden mandarnos mail también. Sí, a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. También pueden acceder a nuestro Facebook, porque estamos así muy tecnológicos, wow, últimamente. Estamos, sí, así, y tenemos cuenta en Facebook ahora. Todos aquellos que tengan cuenta en Facebook ponen estado de coma, sí, y ahí nos encuentran y nos pueden dejar mensajitos ahí, ¿no? Pueden llenar nuestro muro de cosas interesantes, lindísimas, divertidas, y nosotros nos pondremos muy contentos. Ay, ¿sí? Qué bonito. Y estamos transmitiendo por internet. Sí, estamos transmitiendo por internet y han llegado mensajes del 1561-540359. Uno de ellos dice: uy, chicos, qué emoción, la canción de Manu la escuchaba junto a mi primer sol, Mateo. Gracias, beso, Cecilia. Ah, por el tema de Manu Chao que habíamos, sí, pasado. Que pasamos en primera, en hora, primera, sí, hora. Otro mensaje que dice: ¿se acuerdan cuando la plaza de la iglesia no se podía dar una vuelta a la manzana en auto? Jeje, sí, dice Javi. Yo me acuerdo. Ahora tampoco se puede. No, no se puede. Porque la plaza de Moreno tiene tres calles nada más que la circundan. Sí. Pero vos sabés que yo no me acordaba de esto. Viste que lo charlábamos cuando, sí, llegó el mensaje. Yo no me acordaba, sí, que antes no se podía. No se podía porque... ahora es más que evidente. Dos de sus calles eran mano para el mismo lado. Sí, dos de sus calles laterales, sí, ¿no? Estamos hablando de la calle Asconapé y de la calle Marcos Paz. Tenían el mismo sentido de corrido antes. Sí, es cierto. Después lo dieron vuelta. No, ¿sí? Asconapé y Doctor Vera. Y Doctor Vera, perdón, sí, claro, Marcos Paz es una más allá, sí, sí. Y Doctor Vera tenían el mismo sentido de corrido, corrían, uh-huh, para el mismo lado. Después, bueno, hicieron una reforma en el tránsito que cambiaron mucho el sentido de las manos de acá de Moreno, sí, de las, pero calles. Esto no varió. No varió porque después le cortaron una calle a la plaza. Claro. Así que no sirvió de nada prácticamente. Habrá que hacerla caminando la vuelta. Sí, o en auto por arriba de la plaza. Ah, bueno, está bien. Otro mensaje que dice: gracias a Sabina por insistir, reverencias de los aprendices de brujo. Nos dice Javi, por el tema que pasamos del último disco, Tiramisú de Limón. Mira vos. Bueno, gracias, Javi. Siempre ahí firme, al pie del cañón. Así es. ¿Eh? Vamos con la frase, sí, por favor, dale. Si se ha ido campeón, es que me haga la colita, el que hace el gol. Si se ha ido campeón, es que me haga la colita, el que hace el gol. Recuerden que están participando por una pasta frola gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. Quien así adivine es la frase, nos manda un mensaje con los últimos tres números de DNI y se lleva la pasta frola. Sí. ¿No? ¿Cómo? Sí, claro. Ah, sí, sí, sí, acá sí, la probamos. Sí, bueno, yo ya había probado y ya había comentado que era muy rica, sí, la pasta frola. Pero bueno, aquí el operador me recordó que tuvo el gusto de probarla y ha quedado así. Yo probé las medialunas porque la pasta frola a mí mucho no me simpatiza. ¿No te simpatiza? No, igual que la torta de ricota, eso como que no me, ¿no?, simpatiza. Entonces prefiero por ahí más lo clásico. Sí, ajá, pero no me gusta ni el dulce de batata ni el dulce de membrillo. Ay, pero qué complicado que sos, querido. Sí. ¿Está mal? No, qué sé yo. Bueno. No te imaginaba así de complicado con la comida. Sí, y con otras cosas también. Ñañoso. Soy más complicado con otras cosas que con la comida a veces. Buah, sí. Mejor ni preguntar. Vamos a escuchar un tema musical. Esto es Caramelo Santo haciendo Nunca. Dale. Eche maldad. Oye, mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye, no, compadre, bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido grand man, ¿eh? Pero vuelve a empezar a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Vuelve, mami. Nunca, que no diga nunca, porque un día esto no verán sonriendo. Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente dando tumbo en los caminos. Marina canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón. Estás al aire, así que terminás de tragar esa mandarina. Sí, ya está, listo. No, igual el problema, no me atrasé por tragar mandarina. Estaba buscando la información para seguir charlando acerca del músico invitado que tenemos hoy. No, porque yo en un acto de maldad, mientras vos mirabas la compu, yo le decía al operador que te diera aire porque estabas masticando ahí la mandarina. Ah, o sea que se escuchó cuando yo hacía... Sí, se escuchó todo, todo. En la radio se escucha todo, señor. Ajá. Y señora. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es el famoso tango llamado... Malena canta el tango. Malena, sí. No, en realidad es Malena. No, pero a mí me gusta decirle Malena canta el tango. Bueno, está bien, así comienza, pero claro, el nombre, digamos, original es Malena. Sí, sí. Interpretado por el bandoneonista Rubén Juárez. Sí. Que, bueno, esto es una especie de homenaje así como muy humilde, desde Estado de Coma, que falleció el lunes de esta semana. Sí, el lunes 31. El lunes 31, de un cáncer de próstata. Bueno, para continuar un poquito con la vida de este artista, grabó su primer tema en la discográfica Odeón, llamado Para Vos Canilla, el día 2 de junio de 1969. O sea que hace unos cuantos añitos. Y al año siguiente fue convocado por Nicolás Pipo Mancera para cantar en su ciclo televisivo Sábados Circulares de Mancera. A partir de lo cual se hizo famoso. Ya venía, digamos, como con cierto reconocimiento, pero esto fue como que, digamos, fue la frutillita del postre. Mirá vos. En lo que tuvo que ver con darse a conocer. A conocer, sí. Un programa muy visto por toda la gente, ¿no? Sábados Circulares de Mancera. Sí. Y bueno, ha grabado con muchos artistas, importantes artistas, Charly García, Pedro Aznar, Leopoldo Federico, Lito Nevia... José Colangelo, bueno, etcétera, etcétera. La lista es realmente bastante extensa, sí, interminable. A mí lo que me conmueve mucho de este músico en particular un día me pasó que estaba con Martín, con mi padre putativo, escuchando, sí, escuchando a Rubén Juárez, sí, escuchando precisamente los temas, parte de los temas de, que estamos pasando hoy, que es el álbum Blanco de Rubén Juárez, un disco editado en el año 2002. Y en un momento Martín me dijo, canta como toca el bandoneón. Estábamos escuchando una canción en donde él hacía un solo, digamos, de bandoneón al comienzo de la canción, y después a eso le ponía letra. Y lo volví a escuchar y me conmovió muchísimo esta cosa. Me quedé con esto de canta como toca el bandoneón. Con un sentimiento, con una cosa así muy, muy fuerte. Ajá. Así que bueno, por eso me pareció traerlo. Y además, bueno, me pareció que era, digamos, oportuno realizar un homenaje a un artista de esta categoría. Bien. Y tenemos un segundo tema para escuchar, ¿no? Sí, tenemos un segundo tema. Tenemos una milonga llamada Bailarín, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Dale. Cayó tarde, fiel ritual de toda noche de viernes, a humillar en la milonga de aquel barrio del reviente, y con su acento porteño, entre tonadas vecinas, el suceso era seguro para enganchar bailarinas. Era famoso el lugar por la destreza en los pasos, grises destinos peleaban por el fugaz estrellato de una corona de yuyos y un par gratis de zapatos. Bailarines de afición y aficiones a una vida donde bailar solo fuese el trazo de otra alegría. Al cada noche de tango, en pretenciosa guarida, con fuertes luces naranjas que todo empalidecían, y esas caras decadentes, entre giros extraviadas, bajo el brillo resaltaban como máscara encendida. Bailarines de afición y aficiones a una vida donde bailar solo fuese el trazo de otra alegría. Pero no fue un viernes más la noche de su llegada, porque copó la parada con carne de bailarín, y a las 6 de la mañana, entre sonrisas traidoras, del concurso semanal fue la fija ganadora. Y en el diario del domingo fue noticia policial, a un bailarín arrancaron en emboscada letal. El triste premio logrado y su suspiro final. ¿Estás escuchando? Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma, 14:24 minutos. Qué lindo escuchar a Juárez. Sí, muy lindo. 466-6559, 1561-540359, para comunicarse con nosotros. Y tenemos una comunicación ahora, ¿no? Sí. Sí. ¿Hola? Hola. Yo nací en un conventillo de la calle, con la barriña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, qué ¿eh? Qué grato que tengo, morocho. ¿Cómo le va? Y acá me va. Sebastián y Cecilia lo saludan. ¿Con quién estamos hablando? Qué gusto. Yo me llamo Miguel Gómez. Miguel Gómez. Ajá. El nombre de mi padre y de mi abuelo. Se llamaban los dos Miguel. Ah, mire usted. Sí, me decían el guapo cachetada. ¿El guapo cachetada? Me decían cachetada. Porque ya no me dicen. Ajá. ¿Y por qué le decían? Medio que lo noto medio amontonado y ansioso por saber de mí. Y imagínese, estamos hablando con un artista, un tanguero, que la única forma de saludarnos es cantando, es mucha emoción. Yo no soy un artista. No es un artista. Perdón, entonces. Soy un trotador de las calles de esta ciudad infinita. Finita, no me acuerdo bien, porque yo me morí hace mucho tiempo. Ah, o sea que ya no está entre nosotros. A mí me mató, ya era grande, un trolebús. Y no me interprete cosas raras. No, para nada, no. Me agarró justo. Cruzo, no cruzo. ¿Y no cruzó? Sí, crucé. Sí, cruzó, justamente. Pero no alcanzó a llegar al otro lado. No, hice paso largo y al hombre no le andaba la campanita. Ajá. Ah, mire usted. Qué tristeza. ¿Y usted no se dio cuenta? No fue triste. ¿No fue triste? No fue triste porque la vida del tanguero siempre es triste. Ajá. Fue casi un final merecido. Ah, mire usted. ¿Un final tanguero? Lo que no sé si mi madre sigue lavando en el conventillo en la tabla de madera. Supongo que mamá ya ha muerto, pero no ha venido aquí. Ah, usted no la ha visto por ahí. Porque nosotros no estamos ni en el cielo ni en el infierno. No me diga, ¿dónde está usted? Eso era lo que le iba a preguntar, ¿dónde está? Estamos en un pequeño lugar que se llama el Tabariz, que hay acá arriba. ¿El Tabariz? Sí, así se llama. ¿Es un teatro? El Tabariz. Sí, acá vienen todas las muchachas atorrantas que fumaban, pero que en algún lugar perdieron un amor. Escúcheme, ¿de qué? ¿Nos puede orientar más o menos en qué tiempo? Hábleme más fuerte porque estamos muy lejos, casi en otra dimensión. Sí, le preguntaba si nos puede orientar más o menos en qué tiempo usted dejó de existir entre nosotros y entró al Tabariz, ¿no? Yo dejé ese mundo. El nuestro, digamos. Ese mundo. Sí. En el 1937. ¿En el 37? Hace unos cuantos años. Junio del 37. Ajá. Me acuerdo porque estaba fresco. Junio del 37 hacía frío, sí. Era un día soleado, ¿se acuerda? Era un día hermoso, un día absolutamente gris. Mire usted. Como un día hermoso, claro. El siempre sol se lo dijo Pichuco, mi amigo, el sol se hizo para secar la ropa. Claro, sí, claro. Me imagino. Una pregunta, ¿qué opinión le merece el tango nuevo? Porque ha variado en relación a la época en la que usted... Me costó acostumbrarme. ¿Le costó? Me costó acostumbrarme. Hasta que vino Astor. Ah, no me diga que estuvo por ahí con usted. Sí, vino haciendo un bolito rasante, Astor. Ajá. Y ahí se vino y... Porque yo no sé si se dieron cuenta que desapareció el bandoneón Astor-Piazzolla, el original. ¿Cómo? El bandoneón original de Astor-Piazzolla. Sí. No está donde están ustedes, y está acá. ¿Está ahí? ¿Lo tienen ustedes? Sí. Wow. Y lo vive llamando a Ferrer, pero Ferrer no quiere. No quiere. No se quiere trasladar. Qué poeta es Ferrer. Me hizo entender todo acá don Astor. Porque para mí era una tiringuería en un principio. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Adiós, nonino. King, wing, bing, ching, ching, y los violines, las cosas raras, vieja. Va, terminémosla, decía yo. Varela Valerita, que lo tenía siempre agarrado acá al lado mío. Ajá. Pero don Astor me hizo dar cuenta de que la ciudad va transitando por distintos tiempos. Y que el tango siempre se mantiene presente. Sí. Ajá. Y don Astor fue lo que hizo. Música de mi ciudad. ¿Usted? Música. Perdón que le pregunte. De San Martín de los Andes. Sí. Porque yo nací en San Martín de los Andes. ¿Usted nació en San Martín de los Andes? Sí, sí. A los 6 años nos mudamos. Sí. ¿Se vinieron a Buenos Aires? No, nos fuimos a Córdoba. Ajá. A Córdoba, capital. Hasta los 7. Ajá. Y después ya sí. Y... Después nos fuimos a La Rioja. Usted dice que... Y ya para los 37, 38 ya era un muchachito de esas calles de Buenos Aires. Uh-huh. A los 17 y 18. Sí. Mire usted. Y le hago otra pregunta. Yo no sé si usted estará informado ahí donde está en la otra dimensión, ¿no? Pero hace unos días, no más, de hecho hoy estamos homenajeándolo en este programa, falleció el bandoneonista Rubén Juárez. ¿Usted lo ha visto por ahí? Están hablando de vos, negro. Ay, no le puedo creer. Está Carlos, sí. Ay, pero no quiero hacer declaraciones. Mándele un gran saludo. Le mandan un gran saludo. Unos chicos medio hippies, sí, pero que lo aprecian mucho. Dice que agradece. Ay, bueno, ¿cómo está? Gordo. Gordo. Está gordo, pero está bien. Que la familia se quede tranquila porque está... Que la familia se quede tranquila. Imagínense las cosas que están haciendo acá con Don Astor. Ah, mire usted. Me imagino. Chispas deben sacar esos instrumentos. Sí, sí, sí. Sí. El otro día estuvo Dios acá, inclusive. ¿Estuvo Dios ahí? Sí. ¿Y? No entendió. ¿No entendió? Él no entendió. Imagínese, toda la vida, bajo, Beethoven, todas esas cosas. Le cuesta al hombre. Ah, pero es más de música clásica, Dios. Se va a agarrar viaje. El que anda a veces es el Ángel Gris. El Ángel Gris, sí. El Ángel Gris. Es en sí, la juna. Con pero tampoco entiende. Ajá. Ahí está. Tenía poco tiempo. Y sí, porque anda haciendo otras cosas por ahí. Porque no, tú entiendes, suele no entender. Ajá. Uh-huh. Mire. Bueno. Angelito Magaña también tenemos acá. Ah, mire usted. Sí. Don Ángel Vargas. Claro, no se anda con paradas, el señor. No. Se codea. Rodeado de ángeles. Sí. No, esto es una maravilla. Sí. Impresionante. Hay un olor a hombre acá. Ah, mire usted. Porque pasó un día la Tita, pero no la de el chocolate, la Tita Merelo. No. Y hubo un par de cosas acá, unas palabras un poco fuertes con Sandrini. Uh-huh. Ah, estaba Luis también ahí. Sí. Mire. Está rodeado. ¿Querés saludar, Luis? Ahora. Hola, cachito. Luis, querido, ven un poquito. ¡La papa ve! ¡La papa ve! Desde que se murió dice lo mismo. ¿Qué? Ay, no me diga, eso sí, es lo único que dice. Le quedó la mamá ve, sí. Yo no sé en qué circunstancia le habrá pasado lo que le pasó. Porque nunca pudimos, le preguntamos y lo único que dice es la mamá ve. Uh-huh. Ah, bueno, ¿y usted por qué llamó Miguel? Yo llamé porque fue una cuestión rara, le digo la verdad. Ajá. Estaba yo acá sí. Y me dicen, me parece que te están necesitando. ¿Ah? Eso lo digo mientras apago un cigarrillo. Acá lo que pasa es que el problema es que acá como son todas nubes... Claro. Ah, no apaga, no agarra. No agarra. Escúpimelo, bastón. Gracias, querido. Y me dicen, andás haciendo falta. Porque en algún lado... lo están haciendo, dice, en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, le están haciendo un merecido homenaje a Negro Juárez. Y entonces, como el negro todavía no quiere hacer declaraciones, claro. Me dijo, habla vos, dice, uh-huh. Miguel. Y bueno, hay que darle un tiempo. Hay que darle un tiempo de adaptación, sí, es como sí, todo, sí. Es como sí, el fútbol sí. De Europa, hay que adaptarse. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo esta comunicación. Yo realmente quisiera pedirle un favor. ¿Usted podría despedirse cantando algún tango? ¿Alguna estrofa? Algo. Una estrofa, a ver. Sí. San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. ¿Hasta ahí está bien? Impresionante, sí, impresionante. Miguel. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias muchas a usted gracias. Por comunicarse. El único que no me puede aplaudir acá de todo lo que está acá es Perón, pero bueno. Sí, y bueno, los bandoneonistas tampoco, me parece. Los bandoneonistas en este momento han dejado su fuente y se están tomando una ginebrita celestial. Bueno, listo. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación y saludos a todos por ahí. Y mantengan vivo el tango, muchachos. Haremos lo posible. Hagan lo posible. Hasta luego. Un abrazo. Hasta la vista. Chau. Baby. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos se estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Thank you.

Continuamos en estado de coma, 14:40 minutos. Sí. Estado de coma tiene un corresponsal. Sí. Muy particular. Todavía... En Sudáfrica. Sí, un particular. Por eso la música del mundial, ¿no? Tenemos un corresponsal desde Sudáfrica, en exclusivo para Estado de Coma, y que nos va a comentar un poco las vicisitudes y todos los entretelones que están dándose en este evento tan particular como el mundial, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! Hola. Esa voz. Esa voz. Hola. Sí, ¿con quién estamos hablando? Oficial Inspector Buscati. Buscati. ¿Cómo le va, Buscati? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches. Estamos aquí en Sudáfrica. Tarde, acá nosotros, usted es de noche. Exactamente, son las 19:58 en este momento. Estamos en Johannesburg. ¿En dónde está? ¿En dónde? En Johannesburg. Así se pronuncia, señor. ¿En Johannesburgo? No, Johannesburg. Pronuncie correctamente, por favor. Ah, Johannesburg. Sí. Algo así. Ahí está. Estamos aquí cumpliendo nuestro deber, por supuesto. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Perdón, prevención y represión. Como siempre, señora. Claro, sí. En este caso hemos viajado junto a agentes de la Policía Federal. Sí. En el mismo avión. En el mismo avión que la gente de la Policía Federal. Exactamente. Sí. Pues es una cuestión de abaratar costos, vio que los Barras y la selección viajaron en el mismo avión. Sí, supimos. Bueno, en este caso algo parecido. Ajá. Es más, de hecho tuvimos que ir a buscar nuestros bolsos al hotel de la Policía Federal porque... No, hubo un error y bueno, nuestros bolsos fueron a parar allí. Mire usted. Sí. ¿Y ustedes dónde se están alojando? En Pretoria. ¿En Pretoria? Sí, en este momento en Pretoria son las 15:45 de la tarde. 15:45 de la tarde. Y pero recién nos dijo buenas noches. 19:58. Es la diferencia horaria, señora. A ver, usted ahora son las 15 horas. No, ¿usted está en Pretoria? Exactamente. Bueno, no sé, no entiendo. Recién estaba en Johannesburg o como quiera que se diga. Sí. Y ahora está en Pretoria. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo están sucediendo las cosas allá? ¿Cómo se está preparando esta fiesta? Hasta el momento estamos muy preocupados por este campeonato del mundo, Copa del Mundo de fútbol, o de fútbol, como quiera usted decir, porque hay actos terroristas que ya han comenzado, si bien había amenazas de Al-Qaeda para que la fiesta de inauguración del Mundial sea una ocasión para hacer un acto terrorista. En este momento podemos confirmar que ya han comenzado los hechos terroristas en todo el mundo, no solo en Sudáfrica. ¿Usted está diciendo que Al-Qaeda está cometiendo actos terroristas ahí en Sudáfrica en vistas al Mundial? Exactamente. No solo en Sudáfrica, señor. ¿No solo en Sudáfrica? No, por supuesto que no. ¿Puede mencionarnos algunos de estos...? Sí, en realidad son actos que tal vez parezcan menores para algunos, pero van a tener fundamental importancia en el desarrollo del campeonato del mundo. Por ejemplo, usted sabe que el chileno Suazo, por ejemplo, se ha lesionado. Sí. Esto fue un acto terrorista de Al-Qaeda. ¿Eso fue un acto terrorista de Al-Qaeda? Drogba también, de Costa de Marfil. Drogba, sí. Un coreano también. Le pegó una patada en el brazo. ¿Un coreano? Sí. De los que van a jugar contra Argentina. Ajá, sí, no, me costaba entender por qué lo del coreano y... Porque estaban jugando partido de fútbol, señor. Sí, no, ya supuesto sé. Amistoso, le quebraron un brazo. ¿Usted le parece amistoso eso? Buscati, yo trataba... Son agentes infiltrados de Al-Qaeda. Ah, eso quería saber. ¿Cómo entraba un coreano en Al-Qaeda? Eso era lo que quería saber. Son infiltrados, señor. Está. Los entrenan para esto, son especialistas. Ajá. Buscati, cuéntenos, ¿cómo hace para comunicarse con la gente del lugar? Bueno, un poco con señas, otro poco in English. Usted sabe que en la Bucetich nos han instruido un poco de inglés básico como para tener una buena comunicación. Sí. Me puedo decir, the pencil is blue, por ejemplo. Sí. Sí. Está bien, pero esa frase le sirve para comunicarse ahí en Sudáfrica. Of course. Claro, dice que por supuesto. Sí, por supuesto, dice, ¿no? Bueno. Sí. Escúcheme, Buscati, y además de viajar con la Policía Federal, que usted dijeron, y que ahora están alojados ahí en Pretoria, ¿están...? En este momento, señor, en Johannesburgo son las 11:29 de la mañana. Ahora está en Johannesburg. Yo no entiendo nada. ¿Y son las 11 y cuánto de la mañana? Y 29. 11:29, o sea que el reloj corre para atrás, porque cuando dijo la primera vez que estaba en Johannesburg, dijo que era la noche. Es la diferencia horaria, señor. Es la diferencia horaria. Exactamente. Sí. O pasa muy rápido el tiempo. Ahí. Sí, evidentemente pasa el tiempo, no pasa igual de veloz que en este lugar del planeta. Escúcheme, ¿y a qué se están alimentando allá? ¿Pizzas también, como acá? No, fue un poco dificultoso encontrar pizzas o parripollos. Hace un momento nomás estábamos con unas colegas de Suecia que han venido también a custodiar a sus jugadores y a sus hinchas. Sí. Estábamos comiendo unos sándwiches de Dikembe Mutombo. ¿Unos sándwiches de qué? Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo. Es un plato típico de aquí de Sudáfrica. Ah, mire usted. ¿Y qué sería? O sea, digamos, si usted tuviera que hacer una comparación con un plato de aquí de Argentina, ¿qué sabe? ¿En qué consiste? Es como si fuera nuestro choripán. Ajá. Pero bueno, en este caso está compuesto de gorilas. Es un sándwich de gorila a la parrilla. Pero Cati, usted nos está cargando. ¿El gorila es un animal en peligro de extinción? Mire, señora, yo no puedo meterme con las costumbres y usos de este país. No, seguramente, pero usted bien puede negarse a comer. A ser parte de esta... Claro, a ser cómplice. Mire, yo no lo sabía, pero es muy sabroso, así que seguramente volveré a comer. Ah, bueno, ahora lo sabe y va a volver a comerlo porque es muy sabroso. Hay que alimentarse. Bueno. Sí, bueno. Claramente, pero... y estar fuerte. Sí. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos una organización delictiva que ha venido desde nuestro país. Eso le quería preguntar. Lamentablemente. Sí. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica. Sí. Uh-huh. ¿Y se pueden difundir los nombres? Sí. Es una banda encabezada, bueno, ya le voy a decir por quién, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Otro integrante de esta peligrosa organización delictiva es el yerno Agüero, también conocido como El Kun. Y también tenemos a El Achita Heinze. Escúcheme. Todos ellos liderados por El Apache, o Carlitos, como se lo quiera conocer, como se lo conoce. Estos son los dos alias de este personaje, que es un peligroso delincuente de fuerte apache. Buscati, que últimamente se estuvo desarrollando sus actividades en Inglaterra. Buscati, yo no quiero ser mala onda, ni cortamambos, ni romper con su misión muy importante que está cumpliendo usted allá en Sudáfrica, ¿no? Pero la lista que le pasaron, ¿sabe qué? Es la lista de algunos jugadores de la selección argentina. Claro. No, señor, esto está chequeado. ¿Chequeado? No puede ser, ¿chequeado? Por supuesto. ¿Por quién? Chequéelo nuevamente. ¿Chequeado por quién? No, esa es información confidencial. Bueno. Yo le repito, los apellidos que usted dio, los nombres, los apodos, son correspondientes a algunos jugadores de la selección así argentina, es. ¿Sí? Que bueno, sí, futbolísticamente, si quiere, podemos hablar de Ladris, ¿eh? Pero fíjese la información que maneja, Buscati. Hola. Es información confidencial, señor, como le dije. Sí, sí, ya bueno, lo sé, sí, ya lo sé. Bien. Bueno, Buscati, ¿alguna otra novedad para contarnos desde allá? Porque... Hasta el momento eso es todo, señor. Lo tengo que despedir porque aquí ya son las 20:55 en Johannesburg y nos estamos partiendo hacia Pretoria, donde son las 15:45. Bien. Bueno. Buscati, muchísimas gracias. Y el sábado contaremos con usted nuevamente. Sí, el sábado estaremos en el estadio, seguramente, porque es el día del partido de Argentina, si no tengo mal informado. No, está bien, sí. Pero es la misma fuente, señor, la que me pasó la información del partido, me pasó la información de la banda delictiva. Ahí va. No puede fallar. El sábado, entonces. Nunca falla. Nos estamos viendo el sábado. Bueno, entonces el sábado estaremos en comunicación con usted. Muchas gracias y, bueno, suerte con el cambio de horario. Les quería avisar que seguramente voy a estar caracterizado como un hincha infiltrado entre la barra para prevenir. Sí, Buscati, ya lo avisó Buscati. Pero bueno, la gente no se van a dar cuenta quién soy yo, señor. No, salvo que algún oyente que esté escuchando por internet esta comunicación esté avisado. Pero va a haber un montón de hinchas. Yo sí, bueno, pero van a estar alertas. Bueno, Buscati. Pero es incógnito, no me pueden, no saben quién soy. Es incógnito. Sí, es verdad, es incógnito, pero bueno. Es un operativo sorpresa, señor. No confío mucho en sus capacidades de camuflarse entre la gente, Buscatillo. No me subestime, por favor. No, para fui nada. Fui entrenado en la escuela Bucetich. Es una sugerencia nada más. Cierto, no es un, si no nos olvidemos del detalle de la Bucetich. Exactamente. Bueno, Buscati, muchas un abrazo, gracias. ¿Eh? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Matrimonio muy comentado. Continúan en la Cámara de Senadores las exposiciones sobre la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Diversas personalidades académicas, culturales y sociales siguen desfilando por los salones del Congreso, argumentando a favor y en contra de que las personas se quieran casar. Selva Negra y Alejandra Lemon Pie nos ofrecen su cobertura sobre este tema. Blanca y radiante va la novia. Le sigue atrás la novia. Duros con las encuestadoras. Los grandes perdedores de las elecciones colombianas fueron los encuestadores. En las consultas realizadas antes de las elecciones, el candidato del oficialismo, Juan Manuel Santos, empataba con el casi opositor Antanas Mockus del Partido Verde. Sin embargo, el paramilitar Santos superó ampliamente al verde Mockus y ambos deberán ir a balotaje. Así analizaban los seguidores del ganador la situación para la segunda vuelta. Yo tengo moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como. No tan noble. Se realizó la recolección de pruebas para determinar si los hijos de la dueña del multimedio Clarín fueron apropiados en la dictadura. La madre adoptiva podría ir presa si se analizan un poquito las irregularidades en el proceso de adopción. La señora de Noble dice que se encontró a los niños en sendas cajitas camufladas en la puerta de su casa. La fiscal Ernestina de Jate Joder hizo las siguientes declaraciones luego de que la empresaria presentara su declaración. No creo más en tu falso amor, mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, mentirosa. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. La diversión inconsciente. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevar. Cinco minutitos finales de este programa Estado de Coma del día sábado 5 de junio. Sí. Tenemos. ¿Tenemos? Para resolver. El tema de la frase, que mandaron mensajes Sergio, no acertó, Javier tampoco porque acertó. Decían Menotti. ¿Y no, quién? No decían Menotti, decía el Bambino. Ah, el Bambino. Bueno, el Bambino, Menotti, es lo mismo. Sí, y después también mandaron mensajes Romina, ¿sí? Mandaron mensajes Agustina, sí. Y mandaron mensajes, ¿quién otro mandó? Ah, Carlos, de acá Moreno Centro, que... Y Claudio, me dice acá el operador. Sí, me estaba olvidando de Claudio. ¿Nadie acertó? Sí, estos cuatro últimos sí acertaron. Sí. Entonces, tenemos que hacer el sorteo entre Romina, Agustina, Carlos y Claudio, ¿no? Sí. Y vamos a hacer el sorteo acá en vivo, acá en los estudios de FM Moreno. Y estas personas que se van a ganar una pasta frola. Sí, de la panadería y confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña, 1952. A ver, vamos sacando el papelito. Ahí, y hacemos el sorteo. ¿Es tramposo? A ver, sácalo vos. ¿Saco yo? Sí, porque después me dicen tramposo a mí. Bueno, saco el papelito, tomá, míralo vos. Romina se ha hecho acreedora de la pasta frola de la panadería y confitería La Nueva San Antonio. Sí, bueno. Así que, Romina, después comunicate con nosotros y pasás a buscar las... Sí, así nos dicen los tres últimos números de DNI para... pasar a buscar la pasta frola. Sí, y estamos acá con la gente invitada que está en el día de la fecha por arrancar el programa. Ahora, ni bien terminamos nosotros, sí, a las 15 horas. Arranca Mediocres. Y estamos acá con Néstor y con Gabriela, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, tal? Chicos? Acá arrodillado como pidiendo perdón. ¿Por qué pidiendo perdón? No sé, estoy arrodillado acá. Digo, no, pensé que ya estabas pidiendo perdón por algo. Sí, por el programa como va a salir hoy. Mirá, hoy es la primera vez que van a estar 2 horas al aire, ¿verdad? Exacto. Y los sábados. La radio de día es distinta. Es muy distinta la radio de día. Sí. Sí. Hasta limpia parece. Bueno, sí, en realidad la noche la mugre no se ve y de día alguna mugre. Claro, sí, ahora es el segundo programa que hay hoy acá, así que estamos bien, está cuidadito el lugar. Tercer, ¿no? programa. Tercer programa, claro. No, pero Ciudad acá sale de... No, pero está... Sí, pero antes está Boca que Vuela. Por sí. eso, es el segundo programa que sale de acá. Por favor, ¿me escuchan? Tiene razón. No entendí. Bueno, pues sí, qué lindo, Néstor, que estés acá, ¿eh? En el estudio. Ah, claro, acá. Está bien. Bueno. Porque Sudaca es itinerante, está por todos lados. Sí. Nosotros le vamos a dejar olor a mandarina nada más porque nos bajamos como 2 kilos de mandarina recién. 2 kilos de mandarinas mientras hacíamos el programa. ¿Y no les dio ganas de ir al baño? No. Por ahora no. Sí, el olor se percibe cuando entras a la radio ya. Ah, mira. Muy bien. Es más, parecía una... de desodorante está bien, un poco de perfume. Está guay. Y tenemos que traer un poco de desodorante acá también. O las cascaritas de mandarina, vos la apretás así. Sí. Sí. A eso bien. Es lo que vamos. Pero el operador este siempre está es muy así. Apurado. Sí. Es así. Sí. Es así. Ah. Sí. Porque nuestro operador no se metía. No, era el otro. Martín. Bueno, ahora... qué suerte. Qué suerte la de ustedes. Bien. Ahora van a ver la que se les viene encima. ¿Qué van a tener hoy, chicos, en el programa? Muchas cosas, secciones nuevas. Sí. Preguntas nuevas. Claro, vamos a tener el mundo según los medios, ahora más delimitado, que es lo que, o sea, el mundo según el Moreno según los medios, sí. los nacionales según los medios, ah, bueno. y el mundo según los medios internacionales. Tenemos secciones donde van a tener que los oyentes, así que los oyentes de Estado de Coma que se queden, así participan, porque como sí. he visto, no tenemos algo para sortear como ustedes, sí. ¿No? Pero... Podemos sortear las mandarinas que sobraron. Dos, no sobraron. Dos mandarinas. No, creo que una, sí, porque yo una. No, sí, Cecilia nos ofreció una, pero regañadientes. Dijo, ¿quiere una mandarina? No, no. Así que bueno, tenemos un montón de cosas nuevas. Sí. Bueno, los invitamos a que nos escuchen. Estaremos ahí Buenísimo. Clavados en el 90.1. Gracias. Por el gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Entonces, de 15 a 17. Ahora. Ya, ahora, quédense, ya que ya empieza. Quédense mediocres, nosotros nos vamos, el operador nos saluda. Sí. No sé si él también se va o en realidad nos está corriendo para que nosotros Exacto. dejemos el espacio. Sí, nos está corriendo. Ahí está. Leonardo Smerlin en la operación y producción. Cecilia D'Amico en la co-conducción y producción. Y Sebastián Carrera en la conducción. No, co-conducción. ¿Somos sí. los dos co-conductores? Sí. Ah, mira, nunca me avisaste. Y producción. Ahí está. Bien, nos vemos el sábado que viene y quédense con los chicos de Mediocres. Chau. Hasta la próxima. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.